Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Científicos israelíes hicieron germinar una semilla de 2000 años de la palmera descrita en la Biblia. Los investigadores quieren averiguar qué es lo que resultaba tan excepcional acerca de la palmera original de Judea, muy alabada en la Biblia y el Corán por su sombra. Alimento, belleza y cualidades medicinales, pero más tarde destruida por las cruzadas. A las 8 semanas, la persistente semilla se mantenía fuerte, a pesar de que la mayoría de los granos antiguos producen plantas que mueren rápidamente. La doctora Sara Salom, que dirige un proyecto sobre plantas medicinales del Oriente Medio, subraya que la palmera en la antigüedad simbolizaba el árbol de la vida. Pero la doctora Salloway, que hizo germinar la semilla y la está haciendo crecer en cuarentena, dice que la mayoría de las semillas antiguas mueren rápidamente porque han utilizado la mayoría de sus nutrientes en permanecer vivas. Hasta el momento de redactar esta noticia, la planta produjo 7 hojas. Miren ustedes, una semilla de hace 2000 años puede revivir. Una semilla de fe y esperanza, no importa cuándo se sembró, también puede revivir. Nuestra confianza en Dios necesita ser cada día alimentada. Si los padres siembran semillas de fe y esperanza en sus hijos, un día esa semilla germinará. Recuerden, este día sus hijos son tierra fértil y las semillas de fe y esperanza que un día sembraron germinará. Por eso, sigamos sembrando esas semillas y aún cuando alguien nos desprecie, miremos con fe y esperanza y creamos que un día esa semilla va a germinar. Es un don del Señor permanecer. Y recordemos, como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos de la juventud, como dice la Biblia. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No serán avergonzados cuando hablen con sus enemigos en la puerta, como dice el Salmo. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.